que estás bailando. Un nuevo ritmo que vengo rapeando para una fiesta o una discoteca. Sigue bailando y vas a aprender, y vas a aprender. El estilo que traigo no es un albur, y ahora le canto a mi gente del sur. Tú en la pista bailando estás, y yo acá arriba vamos a sudar. Las bocinas ahora van a reventar, y las luces aquí nos van a iluminar. Hay mucha gente, mucha cerveza, y por lo tanto también muchas nenas. Las mujeres solteras, manos arriba, mujeres solteras, manos arriba. Y baja, que baja, que baja, que baja, que baja, que baja, que baja, así. Y sube, que sube, que sube, que sube, que sube, que sube, que sube, así. Mujeres solteras, manos arriba, mujeres solteras, manos arriba. Los hombres solteros, manos arriba, los hombres solteros, manos arriba. Y baja, que baja, que baja, que baja, que baja, que baja, que baja, así. Y sube, que sube, que sube, que sube, que sube, que sube, que sube, así. Los hombres solteros, manos arriba, los hombres solteros, manos arriba. Ahora, hombres y mujeres. Vamos a seguir.